10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y arranca la séptima temporada de la radio de Asido. Bueno, yo soy Pablo Valibrea y os doy la bienvenida un curso más a este proyecto que es la radio de Asido, un programa de radio hecho por chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades que se hace en Asido. Asido. Bueno, aquí tenemos un montón de gente que se incorpora este año al programa y un montón de gente que está aquí para darnos la bienvenida. Vamos a ver quién hay lo primero. Lorena. Poco. Andrea. Voy a Isabel. Gema. Antonio. Papi. Gaby. Jonathan. Bueno, chicos, ¿ha ido bien el verano o qué? Sí. ¿Teníais ganas ya de hacer un poco de radio? Sí. Bueno, si os parece, en este primer programa, para ir calentando motores, poco a poco, vamos a hacer un repaso. ¿De qué? ¿De qué podemos hacer un repaso, Paco? Pues yo creo que no sé. A ver, ¿de qué podemos hacer un repaso? A ver, tú eres Gema. Sí. ¿De qué podemos hablar hoy? Pues de película, de música. Generalmente eso es lo que vaya a encontrar en un programa normal. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo sin vernos. Llevamos por lo menos, ¿qué? ¿Un mes sin vernos? Sí. Entonces, yo no sé lo que has hecho tú este verano. Entonces, no sé, ¿a ti tiene ganas de contarme un poco cómo te ha ido el verano o qué? Pues sí. A ver, ¿y aquí hay alguien que tenga más ganas de contar cómo le ha ido el verano? Pues yo bien. A ver. Me uno el número que le ha venido. Está chulo. A ver, vocalizamos bien. Caballero, Gaby. Sí. ¿Tiene ganas de contar cómo ha ido el verano y eso? Sí, a veces me he metido que a campi todo el día. Ahora después vamos a poder escucharlo. Pero bueno, ¿qué cosa, Isa, le podemos preguntar a los compañeros sobre, no sé, o podemos contar sobre el verano, sobre las vacaciones? Sí. ¿Tú qué preguntas le harías a alguien si tuvieses que entrevistarlo? Pues que si ha pasado bien el verano, y que si ha hecho deporte, que si ha bañado, que si está pasando bien con sus amigas y todo eso. Ok, ok. Pues oye, si os parece, en este programa vais a ser vosotros los que vais a entrevistar a vuestros compañeros sobre cómo les ha ido el verano. He perdido la práctica, así que yo ya dejo de hablar en este programa, hasta el final del programa. Y ahora os toca a vosotros. Vale. Chicos, chicas, comienza la séptima temporada de la radio Asido. Hola, me llamo Andrea. En la radio de Asido. Y bueno, Andrea es una de las nuevas incorporaciones que tenemos este curso y vamos a tener mucho tiempo para conocerla. De hecho, un día de esto, en próximos programas, le vamos a pedir que nos cuente cosas sobre ella, le vamos a hacer una entrevista. Pero hoy tenemos aquí a una chica que le va a hacer unas preguntas sobre el verano. ¿A quién tenemos? Pues yo me llamo Isabel. Bueno, Andrea, ¿estás preparada para que Isabel te haga unas cuantas preguntas? Sí. Muy bien, pues comenzad. Pues vale, pues yo voy a hacer una pregunta. ¿Te fuiste a la playa? Sí, a Santa Pola con mi madre y mi hermana y novio de mi hermana. ¿Te has bañado? Sí. ¿Y sabes cómo se llama tu playa? Santa Pola. ¿Después te hago restaurante a comer? Sí. ¿Y sabes cómo se llama? ¿O no te acuerdas? No me acuerdo. Vale. ¿Te fuiste de fiesta? Cuando tenía 18 años. No, tenía 18. ¿Te has bañado en la playa? Sí. ¿Y la piscina? Sí, me fui a casa de mi prima Carmen, la prima de mi madre y de mi primo Horacio, y estuve bañándome con mi prima Nerina. ¿Te fuiste con ellos a comer o a cenar? Un día me fui a cenar con ellos. ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Tomaste un helado? Sí. ¿Qué sabor? Chocolate. ¿Te gusta el chocolate? Sí. ¿Te fuiste a la feria? Sí, me fui a las Cáceres con mi madre y mi abuela y mi hermano. ¿Montaste algo? Sí. ¿Qué montaste? En la coche lente. ¿Qué va? ¿Te fuiste a dar un paseo? Sí, me fui con mi madre y mi abuela. ¿Pero quiénes son? ¿Es tu familia? Mi familia. No, la familia de mi madre. ¿Tienes amigos allí? Sí. Allá vi a mi amiga Laura, de la hija de la Mónica. Y después me fui con mi madre y mi abuela a donde me gusta. Ah, pues muy bien. ¿Qué más? ¿Te ha acusado en la radio de ácido? Sí. ¿Has dormido la siesta? Sí. Y luego por la tarde te fuiste otra vez a la piscina. Ayer por la tarde me quedé en la puesta fresca con mi tía María. ¿Esa quién es? Esa es la madrina de mi madre. ¿Han tenido un cumpleaños de alguien? Sí, el juez Erico, la vecina de mi prima Sole, y ya está. ¿Pusieron la merienda? Sí. ¿Qué? ¿Pusieron música? No. ¿Te fuiste de fiesta? Estuve un rato. Estuve a fiesta de los gallos. Me fui con mi madre y mi abuela. Mi tía pequeña, que es la hermana de mi abuela, que es la tía de mi madre. Y después me hicieron las tantas, era las 3 de la mañana cuando me fui de allí. Y estuve con mi prima Anita, mi prima Isa, que son las partes de las primas de mi madre. Y estuve un rato con ella, jugando a bingo. Ah, que estaba jugando a bingo, ¿no? Sí. Y eso, tú, cuando te vas a jugar a bingo, ¿por dónde juegas tú? Yo no juego, yo solo juego a las primas de mi madre. Pero tú no. Yo no. Yo estoy para ir acá. ¿Después de cine? Me fui con mi hermana y mi cuñado a pagar mi terreno al cine. ¿Y sabes cómo se llama la película que lo viste? De la abuela es un peligro. ¿Estás segura de la película? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Y tienes ganas de venir a Sido? Sí. ¿A qué compañero te echa de menos? A Paz y a ti y Gema. A mí y a Gema, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Andrea, este año además está en una clase nueva con ya varios compañeros que conocía, pero es que Andrea se incorpora este año al primer curso del PCPI de alojamiento turístico y catering. Entonces, bueno, Andrea, ¿tienes ganas de ver cómo va a ser el curso? Sí. Ok. ¿Has venido entonces con energía para trabajar mucho? Sí. Muy bien. ¿Algo más que le quieras preguntar, Isa? Pues ya está. Bueno, me voy a despedir. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Antonio, tomo la radio nacido y me voy de vacaciones. Hola, yo me llamo Paco y voy a hacer algunas preguntas a mi amigo Antonio. Bueno, Antonio, ¿fuiste a la playa? Sí. Y también te has bañado. Sí. ¿Qué color de bañador? ¿Rojo o negro? El mío era azul, no era la marina. Anda, qué chulo, ¿no? Sí. Y ¿ha ido también a tu pueblo? Sí. ¿Con tus padres? Sí. ¿Y también ha ido a tomar algo? Sí. A un helado, a un refresco. Seco. Fanta o limón. Limón. ¿Estaba bueno? Ah, bueno. Bueno. A ver, y luego, ¿dónde fuiste? Luego. A venir a ver a mi tío. Ah. ¿Cómo te ha ido eso? Que se llamaba Benidorm, ¿no? Sí. ¿Ha ido con tu tío? Sí. ¿Te ha montado? Sí. ¿Sí? Madre mía. y también... ¿dónde ha montado? ¿A los vacaciones? No lo sé bien. En la ruleta, esa que te da vueltas. ¿Te gusta? ¿Sí? Sí. Ahí van. ¿Qué sentiste? ¿Lusión? ¿O también triste? Muy triste, sí. Ay. ¿Y luego dónde fuiste? ¿Luego? Al amigo, mi primo, la vi. Su casa. Ah. Y... Ah, en la casa el primo David, ¿qué comiste? Solo dormí con él. Ah, dormí también, ¿no? También. Y luego, ¿dónde fuiste luego? A la piscina. A la piscina. ¿Ha hecho muchos largos? Sí. Y luego a la piscina, ¿dónde fuiste? Ajá. A ver, el toro encima de la montaña. ¿Sí? Sí. ¿Está chulo? Sí. Wow. Y luego, ¿dónde fuiste a ver eso? Luego. Luego nos fuimos de paseo. Bueno, venido. ¿No? ¿Qué? ¿Estaba chulo? Sí. Hay mucho tracciones. Sí. Ahí. Bueno, Antonio, ¿tenía ganas de volver a Sido o qué? Sí. ¿Sí? ¿Y eso de madrugar cómo lo lleva? Bien. ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. ¿A qué compañeros tenía ganas de ver? A Paco, a Nonata. Hola. Y oye, ¿cómo se presenta segundo? Hoy este año empieza segundo del PCPI. ¿Has venido con las pilas puestas? Sí. ¿Con energía? Mira, sí. Ajá. Ok. Bueno, caballeros, pues vamos a despedirnos y vamos a seguir escuchando a otros compañeros. Bueno, que nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, nuevo hijo. Sí. Bueno, hola, me llamo José Luis. Voy a visitar a grada de vacaciones. Una pregunta. Clara, ¿ha ido a la playa con tu madre? ¿Con la playa? ¿Ha ido a dar un paseo? La playa, casa. ¿Y tú has hecho el deporte? La traya tiene. ¿Ha ido de compras? Leche, eso, limonada. Limonada. Y también ha fuiste al cine con tu padre. La bus de cine. ¿De cuál viste la película? Por la buena. ¿Te gusta esa película? La buena de acá. Y también, ¿qué comiste? ¿Qué es esa poja? ¿Y qué más? ¿Has tomado ensalada? ¡Ay, tomate! ¿Y qué más le pone? Aparte de tomate. A ver, ¿qué más? Salada, tomate, limonada. Ajá, pero antes de pasar a la limonada, tú, aparte de tomate, ¿qué más tomas? ¿Le echas lechuga, zanahoria? Otra leche. Arroz con leche directamente. Es que Clara tiene ganas de postre. Es que ella es muy dulce, ¿no? Sí. Aparte de eso, ¿has tomado helado? Ok, ok. Bueno, ¿qué más le quieres preguntar? Clara, ¿hay todo tu compañero de asido? ¡Por la calle! Es que resulta que Clara tiene profesores nuevos. Somos Cari y yo, y también tiene algunos compañeros con los que va a trabajar este año, con Pablo, con Javi, ¿verdad? Pero también con Lorena, con Jorge. ¡Andrea! Con Andrea. ¿Quién más se me olvida? ¿Jonathan? ¡José Antonio Riquelme! Con José Antonio Riquelme, muy bien, aquí completando la lista, estupendamente. Bueno, Clara, ¿estás contenta entonces de venir a Sido de nuevo? ¡Qué feo, sí! Escucha, ¿vamos a trabajar mucho este año o qué? ¡Otra leche! ¿Pero vamos a trabajar mucho, sí o no? ¡Yo somos 30! Bueno. Aquí, haciéndose la remolona. Pero ya la cogeremos por banda este año. Pero vamos a pasarlo bien, ¿verdad? Sí. Oye, más cositas de las vacaciones. ¿Cómo están tus hermanos? ¿Tu hermano grande cómo está? ¿Cómo se llama tu hermano grande? José Anca. ¿Y qué tal? ¿Has estado mucho con él estas vacaciones? En vacaciones, Tiana. También has estado con Tiana. Bueno, ¿cómo está tu hermanita pequeña? ¡Viva! ¿Y pero está guapa o qué? ¿Qué pasa? ¿A ti tú la coges? Ay, vive cuna. Toma biberón, está en la cuna. ¿Y se porta bien? ¿Es buena? A la madre se buena. Ok. ¿Qué te parece una hermana pequeña aquí a esta altura? ¿Tú te imaginas tener un hermano pequeño a esta altura? Yo creo que no. Ya, tú eres hijo único como yo. Hijo único. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más que le podamos hacer a Clara? Clara, eres muy guapa. Que sea así, tu compañero te quiere y los profesores también. Adiós. Hola, me llamo Nico Batí. Hoy ha sido. Sí. ¿Qué has hecho esta vacación, Diego? Y yo, mira, mi hermana va a comprar con Apple y comprar a Wii. ¿Ha ido a la playa? Ah, taja. Y mamá y yo. ¿Te bañas? Mamá, sí. ¿Te has tomado un helado o un refresco? Ah. Me da yo el polo. A ver. ¿A dónde está ido con tu hermana? Mi hermana está a casa. ¿Te has comprado algo en la rebaja? Ah, sí. Ya me he comprado con Apple en color PC. ¿A un pantalón, a una camiseta? Ah, sí. Sí, esta raya. ¿De qué color? ¿De qué color? Y marrón. ¿Te ¿Está yo a la piscina? Sí, quité. ¿Y te baña? Bueno, ya. ¿Está todo más organizado? Organizado, sí. ¿Te ha ido a darte un paseo? Ah, el papá y yo a la perra. ¿A dónde? ¿Te has tomado alguna cosita rica? ¿Has tomado mucha alguna comida que te haya gustado mucho, que haya hecho tu madre o tu hermana? A mamá, al coño, cangue, al profesado. ¿Le sale bueno? Sí, que estoy bueno. ¿Y te has tomado entonces algún helado también de postre? Con yo y fresa. De fresa, te gusta, ¿no? Y oye, has dicho que has jugado a la Wii. ¿A qué has jugado en la Wii? ¿Qué juego? Y me he comprado uno. Coche Ray. ¿Y está chulo? Sí, está chulo. ¿Ha hecho algo más en tu casa? Yo de qué. Allá. Mi mamá compró y baja al fútbol. Ah, muy bien. ¿Ha visto la tele? A la tele. Marca al suelo. Ahí sí, ¿y qué? ¿Te ha comprado una película? ¿Me acuerdo? Sí. Y yo creo que por los sisos, el bucharille, la reseña, alía, la rosa. ¿Estaba deseando le venía así con los compañeros? Ah, sí. Todo lo veía. Sí. Lo ha hecho mucho de menos. Ha hecho de menos. ¿Qué decía, Oma? Ha hecho de más. Vete. Bajo. Mira. Yo me he comprado y Apple con PC. Yo me he comprado yo de Apple. Madre mía, estos zapatos deportivos, chulos, amarillo fosforito. Sí. Ahí le he hecho un buen macarra. Sí, ya. Esa a ti te gusta mucho. Este sí. ¿Esa la elegiste tú? Dije yo. Muy bien. Me voy a operar a Maja al fútbol. A la Rosoye. El Abu. En Bahí, español. ¿Y te ha salido algún cromo chulo? Sí, ¿de ese. ¿De quién? En Bahí, Sonia Ramos. Cosí. Garrazo. ¿Y del Barça te ha salido alguno bueno o qué? Ah, aporté, PSG, año, Coca-Cola. Ok. Bueno, vienes entonces con las pilas cargadas y con ganas de trabajar mucho. Sí, hombre. Muy bien, caballero. Pues, Bici, ¿alguna pregunta más que le quieras hacer? Pues nos despedimos. Bye. No hay yo. Ayo. Ayo. Hola, me llamo Gaby. Estamos en la red Asido. Voy a hablar sobre el de verano. El verano ha ido y el camping. Elijar la cosa de camping. Y luego. Ay, eso, le fuimos a la Alavanca para hacer el cumple de la amiga de mi hermana. Tiene 12 años. Igual que mi hermana. Y lo fuimos a Cristina, al aeropuerto, a dejar a mi abuela y a mi abuelo. Está bien. Digamos, antes de salir a Argentina. Y me fui a el viaje en Madrid con mi hermano. Y pusieron la cena en la casa de mi hermano, todos los años. Me lo paso bien y todos los días. Y hemos almorzado bien, y hemos comido bien. Y hemos cansado un ratito, todos los días. Pues yo soy Gema y voy a hacer una pregunta a Gaby. Gaby, ¿cómo te lo pasabas en las vacaciones? Vacaciones bien. Sí. ¿Y has tomado un helado? Sí. ¿De qué era? De Schluten. El Schluten lleva un galleta así. Un cocrucho es así. Galleta. Lleva con blanco, ya un crema de blanco y una crema de chocolate. ¿Y luego dónde te fuiste? Y también nos fuimos a Salamanca a hacer el cumple de la amiga de mi hermana. ¿Y cuánto cumple? La amiga de mi hermana tiene 12. ¿Y lo hace ahora con todos? ¿Con la familia? Sí, con todo. Sí. ¿Y le cantaste el cumpleaños? Está bien. ¿Y qué más? ¿Algo más? Por la noche. Estamos en la banca por la noche. Yo bailé de rabo, que está muy chulo. El baile de rabo está muy chulo. ¿Sí? Sí. ¿Y tu padre ha visto el vídeo? Lo vídeo sí. ¿Sí? ¿Y le gustó? Le gustó mucho. ¿Y qué más? Pues no sé qué decir. ¿Y luego por la noche dónde te fuiste? Te voy a mirar una manga y ahora... Lo fuimos a Argentina. ¿Y ha ido a la feria? A la feria bien. ¿Pero ha ido? Ha ido un poquito. ¿Y te montaste en algo? Con mi hermano, sí. ¿Dónde? Con mi madre. Pero... Ya la feria. ¿Y te...? Iba de camiseta de Madrid con Di María. ¿Quién te la ha comprado? Yo y mi madre. Estamos viendo ahora mismo la colección de fotos que tiene Gaby en su Facebook. Estamos viendo que ha ido también a la playa con su familia, ¿verdad? Sí. Aquí aparece en la foto tu hermana Paula, aparece también tu padre José María, tu madre Jenny y ¿quién sale aquí? ¿Quién es este hombre? A ver. Lo pensaba antes. A ver. Lo primero está León. Ajá. Leo, era mi amigo mío de holandés. Ok. Ahí estaba yo con mi hermana, estamos los dos. Y bueno, Gaby, ¿te ha costado volver a Sido o tenía ya ganas? Sí, estoy muy bien. Uh-huh. ¿Eso de madrugar cómo lo llevas? ¿Bien o mal? Bien, lo llevo bien. De campo a vuelo estoy muy bien. Uh-huh. ¿Qué más cosas has hecho con tus padres? Es que estamos muy buenos. Es que mi padre, que la foto con las dos mujeres, con mi padre, hacen una foto. Ajá. ¿Y en el camping y eso, qué tal todo? Estamos toda la familia. ¿Eres mucha gente? Sí. ¿Eso dónde era? ¿En Guardamar del Segura? En Guardamar, sí. Ok. Y allí hacíais cenas buenas, ¿verdad? Sí, que buena cena. ¿Qué os tomabais de cenar? Mosilla, patata, chachicha, medio jamón, el queso, chachicho, montón en la cena. Y oye, ¿le han dado a los videojuegos estas vacaciones o qué? ¿Has jugado a la consola o no? Sí, a Mario Kart, lo pasé de estrella, está muy chulo. Uh-huh. ¿Y has visto alguna peli? Sí, yo la vi desde la red, está muy chulo también. Y la vi desde Spiderman también. Y Cenicienta también. Bocademo también. Montones de películas. Y también en música, tengo el David Dipal, David Cera, el Metropa, 40 Latino y nada más. Uh-huh. Aquí tenemos una peta de mi hermano, se llama Kiara, está bien. Sí, que el animasante. Sí, Kiara, era la peta de mi hermano. Esta es mi hermana ahí en mi casa. Pues ahora vamos a despedirnos y adiós. Adiós. Hola, soy Ima, mi abuela. Vacaciones. Pues yo me llamo Isabel, que yo voy a hacer una pregunta. Ima, ¿cómo lo ha pasado en vacaciones? Bien. ¿Ha bañado en la playa? Sí. ¿Con quién? Con mi madre y mi padre. ¿Te fuiste a tomar un helado? No. No. ¿Qué playa eras tú? Vacaciones. ¿Te fuiste de fiesta? No. ¿Bañaste mucho? Sí. ¿Te fuiste de viaje o no? Y yo soy en fin, viaje. ¿Por dónde? Por la altura. Ah, eso está en Barcelona, ¿no? ¿Y con quién te fuiste de viaje? Mi madre y mi padre y mi mamá y mi prima. ¿Y montaste algo ahí en el viaje? Sí. ¿Qué montaste? Tren rojo. Bueno, ¿qué más? Y subí al barco a mí. ¿Te gustó? Sí. ¿Pero bastante bien el viaje? Sí. ¿Comiste por ahí? Sí. ¿Te fuiste de fiesta? No. ¿Te fuiste a tomar un helado? Sí. ¿Qué sabor? Fresa. ¿Qué? ¿Están escuchando la música? Sí. ¿Qué música? Yo no sé. ¿Que no lo sabes? ¿Has hecho deporte? Sí. ¿Qué deporte? PSA. ¿Te fuiste a dar un paseo? Sí. ¿Qué más? ¿Has tenido a un cumpleaños de alguien? No. ¿Tienes ganas de volver a Sido? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Uy, a ver, y profesores. ¿Que te echa de menos a los profesores? Pablo y Cali. He hecho una carta para él y Cali. ¿Algo más, Ima? No. No, pues nada. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Antonio y voy a hablar sobre mis vacaciones. Me quedé en mi casa, viendo la tele. Y por la tarde tuve un asunto Fuji. Me seguí a las 7 de la tarde. Luego nos bajamos a la playa y me comí una chapa con los padres míos, con los padres de la Lola. Ellos ha ido un día a la playa con nosotros. La playa se llama Los Alcázares. Mi casa es Mar Rojo, la calle 90. Y ahí me bajé, me tomé un helado de chocolate y me quedé bien. Y por la noche me quedé viendo el partido que jugó Real Madrid y con Barcelona. Y al final ganó y me abrí 2-1. Pero me gustó el partido y el primer gol fue de Messi. Y luego cuando vino a ver el partido, nos fuimos a celebrar el partido. Nos fuimos a celebrar con la familia nuestra y con los vecinos míos. Pero de allí. Y por mañana nos bajamos a la playa, me comí una chapa y mañana siguiente me comí macarrones en la casa nuestra. Y mi madre ha hecho para cenar varias cosas ha hecho. Luego nos fuimos a la casa de mi vecino, cené ahí, montaditos de lomo, ahí su casa, con la bebida y con la Fanta, con mucho helado. Y luego, el viernes pasado, te digo, me presenté a los padres míos a una amiga, se llama Cristina. Y salió con ella un día, pero los sobrinos de mi vecino ha ido a Maná, a un sitio que iba allí. Y luego, aparte de eso, me comí un cofre con chocolate. Y luego tuvo viento el último capítulo de Los Juegos de Tronos. ¿Te ha gustado Juego de Tronos? Sí. ¿Qué viste la tele? Los juegos de Tronos. ¿Y qué fuiste a hacer? Coser. ¿Y después qué hiciste? Luego llegué a mi casa, me tomé una bebida para deportistas, un día me tomé uno y nada más. ¿Y cuándo te fuiste con los padres de Lola? Ellos han venido a la plaza de los Cázares. ¿Y te bañaste en la playa? Sí. ¿Y qué te tomaste? Un cofre. ¿Un cofre de qué? De chocolate negro. ¿Y te gustó? Sí, y también te digo una cosa, Y también me llevé 5 días teniendo kilos. Y después de eso, ¿qué hiciste más? Luego nos fuimos a dar una vuelta con los padres míos y con los padres de la chica. ¿Y cómo se llama la chica? Cristina. ¿Ah? ¿Y si te hago más? Y luego, allí te digo, estuvo viendo varios series de la nueva, o de el secreto de Pino Viejo. Esa serie salió ayer a 3, por la tarde, lo esa. ¿Te tomaste auranizado? Y yo te digo, yo he tomado un mojito. Me llevé un mojito, pero tengo uno. Oye, José, ¿y tenías ganas de venir a Sido? Sí, tengo ganas que empiece el primer, sí. ¿Tenías ganas de ver a los compañeros y de trabajar? Me lleva bien con Charles de aquí. Uh-huh. ¿A qué compañero o compañera tenías más ganas de ver? A una amiga se llama Ana Guillén o otra compañera. Ok. Bueno, ¿has venido con las pilas cargadas? Sí. Muy bien, caballero. Pues vamos a escuchar más resúmenes sobre las vacaciones del resto de compañeros. Hasta luego. Hola, me llamo Abel, estamos en la radio Asido y os voy a contar mis vacaciones. Este verano he estado en obra, en toda mi casa reformándola. He tenido que levantar lo que es los techos, las habitaciones nuevas, la instalación eléctrica nueva, cristales blindados. Y de doble cristal, y arriba los más grandes, hemos dejado los más grandes para el final, que es un salón grande donde puedo poner el DVD, he puesto el DVD, la tele, la Wii y el ordenador allí. Y un poco más, y vamos a hacer otra, vamos a poner allí también un balacín. Y luego me fui con mi padre a su piscina. Estuve con mi padre de 6 a 19 y después, cuando vino mi madre, me fui a casa de Manolo el día 2, que fue mi santo, y el 26. Y el 23 o 26 de agosto también me fui a casa de Manolo a comer. Y estuve en la piscina de Manolo, yo comí arroz blanco, Manolo comió potaje, y luego, después de hacer la digestión, jugamos un poco a la Play 3. Jugamos después a la Play 3 y a las 5 o 7. Nos fuimos a bañarnos a su piscina. Y después me fui a la playa, a Los Pagán. Y ahí es donde veraneo. Uh-huh. Y ahí es donde está la casa de mis titos. Pues ahora me llamo Lola y voy a hacer una pregunta a Abel. Bueno, he estado en la casa de Manolo. Sí. ¿Ya llovió? Sí. Y a mí yo comía arroz blanco. Arroz blanco. Y es potaje. Pues, ¿te hiciste alguna carrera en la piscina con Manolo? No, pero lo que nos dimos fue un un cocorrón, un cebollazo. ¿Y eso? Porque Manolo iba para atrás haciendo cross y entonces yo iba, me había puesto las gafas, iba por abajo, sí, buceando y no lo vi, y cuando lo vi no pude frenar. Y nos dimos un cocorrón y nos empezamos a reír. Y luego ya te fuiste a los magos. Sí. Y en los magos tenéis casa allí. Tenemos dos. Dos casas, ¿no? Una mía y otra, una que era de mi abuelo y una de mi tito. ¿Sale de macho? Hombre, este verano no he salido de macho, pero algunas veces cuando estábamos allí en la playa algunas noches, que me quedaba yo algunas noches, salía un poquito de macho. Uh-huh. ¿Y ahí tienes cine de verano? Sí, pero ya lo han tirado. ¿No había nada? No. Oh. Cuando fuimos la otra vez, no había nada, lo habían tirado, lo habían vendido. Pero sí que fuimos a cine de verano de Fofó. Pues yo me quedé en casa, pero mi hermana y mi madre vieron una película infantil. Allí de vez en cuando pone películas allí también de miedo. ¿Qué películas te gustan y ves? Hombre, de miedo. De miedo y de acción. Y de acción. ¿Qué más? ¿Qué serie de la tele? La que se avecina, Aída. La Aquí no hay quien viva, Avanti. ¿Y ves Trampa de un millón? Yo sí lo veo. A Trampa de un millón sí, y también veo Uno para ganar. ¿Qué más? ¿A ti te gustando más este aperitivo por el fuero? Hombre, sí, me tomo una Coca-Cola con cubito. Sí. Y si no, un granizado que me invitó mi primo segundo. Me invitó a un granizado que estaba de la heladería. Sí. Aproveché para visitarlo y me invitó a un granizado. ¿Qué más? Y esto, ¿qué más te digo? ¿Tayo ha hecho algún viaje? ¿Viaje? No. Simplemente que he ido a la playa. He ido a casa de mi padre. He estado en casa de Manolo, pero de Murcia no he salido mucho. Sí que hace 2 años salí a la manga. Hace 2 años, pero eso se fue hace mucho tiempo. No. Entonces, ¿qué más te digo? Entonces, ¿de la tele te gusta la...? ¿Y el fútbol cómo va? Pues ya se ha hecho el sorteo de la Champions. Al Barça le ha tocado el Celtic, el Sparta de Moscú y el Benfica. Al Real Madrid le ha tocado la Cruz de la Moneda. Manchester City, que es el peligroso, el Borussia de Dortmund y el Ajax. ¿Viste el partido? Sí, claro que lo vi. ¿Cómo se quedó en Madrid cuando ganó el Barcelona? Hombre, una vez se gana y otra vez se pierde, pero yeah. pero hay que respetar siempre al rival. ¿Algo más que quieres contar? No, nada más. Bueno, así que visitéis mi casa cuando podáis. La parte de arriba se ha quedado inmensamente bien. Bueno, Bepa, muchas gracias por tu entrevista. Lo mismo digo. Venga, pues... Hola, me llamo Elena, me ha ido Asido. Me voy a hablar en vacaciones. Y yo me llamo Rodrigo y voy a hacer una pregunta a Elena. Me fui en vacaciones a la playa con mis padres y con mis tíos. Me comí tortilla, una salada y gufito con tomate. Me bañé para la entrevista, la música. Y un paseo, jugar play, ver la tele, escuchar música y ayudar a la casa, mi mamá y todo. ¿Y qué música te gusta? A mí de Vivar. ¿Es de Vivar? ¿Es guapo de Vivar? Sí. ¿Y comiste tortilla y tomate frita, no? Sí. ¿Estaba bueno? Sí, me ha bueno todo. ¿Te has ido a la playa? Sí. ¿Cómo se llama la playa? Allá, San Pedro. San Pedro. ¿Y ahí en tu playa te llaman un helado? Sí. ¿De qué sabor? De chocolate. Igual que a mí, es chocolate. Y Elena, ¿qué? ¿Qué más? ¿Cómo se llama tu tío? Mi tío son Pedro, mi tío Carlos, ¿no? Mi tío Eduardo, que es tres, de mi madre, que es dos, Eduardo y Pedro, y Carlos, no sé. Y una familia. ¿Y has salido de paseo por ahí por la playa? No, sí. ¿Cuántas veces te bañas? ¿Por la mañana o por la tarde? Por la mañana. Por la mañana. ¿Había medusa o no? No había medusa. ¿No? ¿Te gusta pasear por la playa, no? Yo sí. ¿Vas sola o vas con tu hermano? Con mi hermano, con mi madre y con mi padre. ¿Y para ir a tomar agua en el bar? Sí, un fresco. ¿Qué eres fresco? De la fruta. De fruta, ¿no? ¿Te gusta la aceituna, no? Sí. ¿San Pedro es un pueblo? Sí. ¿Es grande? Sí, es grande. Y oye, ¿has visto alguna película? He visto en la tele. ¿Qué has visto? He visto una de miedo, de amor. De guiso y de burbujo. ¿Habéis visto de amor? No me veo. Estela 3. Me encanta mucho. Es de guiso. No es de amor. Es de guiso. Mira. De guiso, un nombre. Que habla. En unas cosas. Sí. Y también de guisa, de cine, he visto ese estado. Sí. El cine de guisa, de todo. Lola. ¿Has visto novelas en la tele? Yo sí. Voy a ver una novela llamada Teresa. ¿Y hay más series que te guste? Sí. Mis series preferidas son El Millón, Esa de Caro Somera, Telenovela Doña Ávara, El de Vasco, sale Mario Casas, y el último da mucho, El Uno, y sale El Tempo, El Nube y el Cielo y todo. ¿Te gusta la serie de La Casa Vecina? Ah, sí, me veo La Casa de Vecina. Oye, Elena, ¿tú tenías ganas de volver a Sido? Yo sí. ¿Y te ha costado lo de volver a madrugar o qué? Un poco. Un poco. ¿Y a qué compañeros tenías ganas de ver? Yo de la Lola, la Gema, a ver, Vero y Mamiao. Ajá. Ok, ok. Entonces, ¿cómo tú la ves con las pilas cargadas? Yo la veo bien. Muy bien, muy bien. Pues chicas, vamos a ir despidiéndonos. Bueno, Elena, te quiero mucho. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de las vacaciones. He estado en mi casa y mi padre y yo hemos jugado un rato para las cartas por las tardes, y a las 5:30 nos bajamos para la playa y también ha estado la Isma y su madre y Pepe, y hemos jugado a la pelota un rato y ya luego a las 7 nos vamos para ducharnos, y ya pues por la noche nos vamos a la feria y lo montamos pues primero en los coches del choque, después al dragón y después al tren de la bruja, después a casa. Y al día siguiente, todo el rato así, por la mañana no me bajo a la playa porque hay mucha gente. Por eso yo me bajo por las tardes. Otra cosa, que me he divertido mucho, que tenía muchas ganas de venir para acá, que le echaba yo de menos y pues... Por la noche hemos tomado un refresco aquí con las gaviotas, porque hay dos chinos, una que no sé cómo se llama y el otro es las gaviotas. Hola, soy Elena, me gusta de ver las vacaciones. A ver, Vero, ¿qué fin de era para allá? Sí. ¿Mucha gente? Por la mañana había mucha gente, pero por la tarde poca. ¿Y la ropa bikini, madre? Bikini. ¿Bikini? Sí. ¿Qué color? Pues azul, de colores. ¿Y ves toma sol? Toma el sol, estoy un poco tomado, pero sí he echado el sol. ¿Y comí la playa? No, en casa. Ah, y otra cosa. El viernes me he ido a la casa de Inma a comer, para quedarme ahí a dormir. Y el sábado papá a la tarde a venirme para acá. Inma se fue a comer a mi casa y ahí jugamos un ratito y todo eso, pero sí me he divertido mucho con ella. ¿Y fue la marcha? Marcha a andar. A ver, mira, mami, he melado ¿Y el frito de música? Música sí, porque tengo la superventa y el hermano 2012. ¿Y qué gusta la música? ¿Qué cantante? Pues de Amaia Montero, que tanto me gusta a mí porque siempre lo he escuchado en la superventa, en hermano 2012, todo. ¿Y te gusta mucho el polo? ¿Es el que gusta? Los polos, pues de vainilla y de chocolate. Como siempre, mi padre compra. Aquí. ¿Y qué serie es tu favorito? La tele. ¿Serie favorita? Pues tengo. Serie. Pues tiene que ser. Lo que tú has dicho tú. Aida. Que me ha gustado. Y Aida. La. Y todo tipo de películas y de series. ¿Ha ido al cine de verano? Al cine de verano. Una vez solo, pero. ¿Qué he visto yo? Pues todo tipo de. Pero en el cine de verano, ¿qué viste? ¿Te acuerdas? No. Cine de verano no, es cine a la. A las Vegas no. Ahí, ¿cómo se llama? ¿Resacón en Las Vegas? ¿Eh? ¿Resacón en Las Vegas o? No, se llama otra cosa. Que le dicen. Que no me acuerdo. Bueno, no pasa nada. Yo voy a hablar. ¿Hay una cosa, Vero? ¿Más cosas? Más cosas. Pues. Ah, me invitó Conchi a comer con la profesora que vino, que estaba también la misma. Me he bañado a su lado. Y estaba bien, pero no hay medusa ya a montones. Había algunas, pero no tantas. Pues nos bañamos y ya luego a las 2 por ahí nos vamos para arriba, a su casa y a comer. ¿Qué día de vacaciones, Mireno? ¿Bien? Muy bien. Yo, con toda la vida, tú ya sabes que me lo he pasado bien y que tenía muchas ganas de venir. A los profesores también, porque Inma siempre, no siempre ha dicho que volvemos el día 3. Y como va repitiendo, pues su padre dijo que el día 10, no te ilusiones. Y yo estoy esperando. Como yo voy a empezar un nuevo curso, pues ya no sé. ¿Has hecho de menos en tu parero? Ya lo he dicho, sí. ¿Y qué más? ¿No todo? Todo. Y adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan. Jonathan, y voy a hablar de las vacaciones de verano. Hola, me llamo Gabriel. Vamos a hacer una pregunta con Jonathan. Este verano, ¿qué ha hecho en verano? Pues este verano me fui con mi tutora Salomé a comer a tal vez, porque mi tutora del colegio del año pasado me dio su tutora el año pasado y fuimos a comer tarde a muerde la pasta y comí de todo y paseamos con mi tutora Salomé, hemos paseado por al campo y a ver tiendas. Sí. Antonio ha ido a ese tío. ¿Eh? Antonio ha ido a ese tío. ¿No he ido a otro sitio? Pues el lunes pasado me fui con mi sobrino ojo B. Me fui con mi sobrino Rubén a Tade. Me fui con mi sobrino Rubén. Con el Pablo. Andú. A cenar. A Mandona. Fuimos al cine. Y vi. Comimos. Una cuarta bolsa de patatas. Y la bebida. Una Coca-Cola. ¿Pero qué peli viste ahí? La película era. Bamba. ¿Y qué tal? Bien, bien. Ya nos contarás un día aparte qué tal la de Batman, sí. ¿Qué te pareció? Pues la de Batman a mí me pareció muy bien y no me dio miedo porque tenía una máscara con toda la cara y ahora se lleva un casco, ahora igual que casco, sí. Ya nos contarán más cosas de la película, pero ahora sigue hablándonos del verano. Vale, pues este verano me fui con mi padre a comprar a Heracles. Uh-huh. Y compramos de todo, hemos ido a fui de hambre de todo, y yo me fui con mi madre a... Hemos ido a comprar con mi madre. Se me acuerdo. A comprar maca. A la ferretería. ¿Te has comprado algo de ropa también en la rebaja? En la rebaja. Sí. Y compré una camiseta. Que pone Jack John. De Tade. Sí. Me compró mi madre. En esfera. No, si es de Jack and Jones, es de una tienda Jack, que se llama así, Jack and Jones. Sí. Yo tengo algunas de esas. Ya. Y también me fui con mi hermana, con mi hermana Tony, a cenar. Me metió mi hermana a cenar a su casa, porque yo quería estar un rato con mi sobrino, arriba, y entonces, porque yo quería eso y está. ¿Se fueron a la puse la fiesta? Si me fui a la fiesta, pues... Sí, me fui... No, a la fiesta no he ido, no. Ya está. Bien, vamos allá. ¿Lo fuiste de paseo? Pues... Mi padre y yo fuimos de paseo. Pues fuimos... Me parece que fuimos... De la de pasado fuimos a la fiesta de Cartagena, al lado de mi piscina. Había moros y cristianos porque había tapas de pulpo, había de todo. Eso es que queda gustado. ¿Eh? ¿Eso es que queda gustado? Lo que más me ha gustado era el pulpo. ¿Te ha gustado ese pulpo, no? Sí, porque lleva mucha grasa. Bueno, estaba chulo. ¿Eh? Pues está chulo. Está chulo, sí. Bueno, una cosa más. Ha ido antes... ¿Ayuda a tu madre a hacer doblar la ropa? Pues yo creo que sí he doblado la ropa con mi madre. Le he cogido la ropa debajo y me llevó la ropa. Mi madre, plancha la ropa. Me deja que me la lleve para mi habitación y yo lo ordeno en mi cajón. Coloco los calzoncillos en el cajón, coloco los calzoncillos, coloco los calcetines y la camiseta de cajón del armario. Y ya está. Y colocar la camisa de mi padre de trabajo, colocarlo en la pecha del despacho. Y ya está. Porque mi padre trabaja en el teatro, porque yo dejo su camisa guardar la pecha. ¿Estás haciendo bien? ¿Eh? ¿Estás haciendo bien? Sí, lo he hecho bien. Y otra cosa más. Ayer fui mi hermano, mi cuñada, que ya tengo otro sobrino, que se llama Iza, y yo ya soy tío, y mi sobrino ayer se fue a Galicia, y yo se fue en avión, no sé a qué hora se fue, pero no lo sé. ¿Quieres ganar por haber sido? ¿Eh? ¿Qué ganas por haber sido? Trabajar. Si tengo ganas de venir así, yo... Sí, algunas veces voy no es tarde. Yo nomás tiro jueves. Y ahora voy. Ahora estoy todos los días, pero con todos los compañeros. Ahora estoy con Antonio, Gemma, Isa, Lorena, Andrea, Gaby. Y lo que está aquí, ahora que Pablo, es Paco. Y mi bueno de Molina. Y ya está. Hasta el siguiente programa. Pues adiós. Bueno, este programa se ha terminado. Mamá, despedimos. Adiós. Bueno, Paco. Adiós. Bueno, ya no voy a decir solo consejo. Bueno, hacer mucho deporte, beber mucho agua. Y también es importante correr, hacer funding, comer mucho, que está... Comer mucho, pero cuidado, ¿mucho dulce o mucha fruta? No, yo digo comer fruta, mucha fruta. Comer fruta, comer sí. Verdura, comer bien. Comer bien. Ok. Oye, no ha dado tiempo a que hablen todos los compañeros, pero no os preocupéis que los que no han hablado en este programa saldrán en el próximo programa. Aquí somos muchísimos y queremos escuchar lo que habéis hecho cada uno de vosotros en las vacaciones. ¿Te lo has pasado bien hoy, Paco? Sí, mucho. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero escuchar más de la radio Asido? Pues... puedo ir a Facebook y mirar las fotos de cuando estamos trabajando y puedo escuchar algunos de los programas ahí, sí. ¿Vale? Uh-huh. Y también recordad una cosa muy importante, que cada semana hay que traerse un lápiz de memoria. Como este, ¿no? Claro, para poder grabaros ahí pues los programas que vayamos haciendo. Sí, sí. También, si veis que un día os apetece, os podéis traer alguna noticia... Alguna cosa que queráis contar escrita, que hayáis escrito en vuestra casa, o incluso una agenda con fotos, con imágenes, de cosas de las que os gustaría hablar. Uh-huh. Bueno, respiramos un momento. La anterior temporada fue larga. Esta también va a ser larga. Sí. Se acerca el invierno, Paco. Sí. ¿Estás preparado? Sí. Bueno, pues nos vemos en el próximo... ¡Próximo programa! ¡Ok, compañero!